con la rabieta, te como la jeta, te no te importa nada, te lo borré mamada. Si te aplico la rabieta, te como la jeta, te no te importa nada, te lo borré mamada. Mira cómo la bailo, mira cómo la paso, decime si te pega, si te pega mi paso. Mira cómo la bailo, mira cómo la paso, decime si te pega, si te pega mi paso. Cómo la bailo y cómo la paso. Cómo la bailo y cómo la paso, fumo manchando mi alto paso. Cómo la bailo y cómo la paso. Palmas de todos los negros bien arriba.